Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? Un placer, saludos para todos ahí en Aspen, ¿cómo andan? Con ganas de escucharte y de saber qué tenés para contar con toda esta expectativa del partido de esta noche. Y bueno, lo primero que tenemos un clásico, ¿no? Uruguay-Argentina, que ayer arrancó una fecha eliminatoria que en este momento, por primera vez que arrancó la eliminatoria, nos está dejando fuera del Mundial. Estamos sextos por un tema saldo de goles. Pero bueno, todavía a Uruguay le falta partido de esta noche, ¿no? Y acá, en esto tenemos que ser bien claros. Hoy es importante ganar, pero me parece que es más trascendente no perder. Porque empatando o ganando, Uruguay vuelve a zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. Ayer Ecuador ganó 1-0 sobre Venezuela y llegó a 20 puntos Ecuador y está tercero cómodo. Acá el que tuvo una arremetida fantástica fue Chile, Jorge, ganando tres partidos seguidos el equipo de Lasarte. Chile mete tres victorias y bueno, ayer le gana a Paraguay en Asunción y de esta manera se mete con 16 Chile, está igual que Uruguay y que Colombia, el tema que Chile tiene un saldo de más uno y acá los goles influyen para las posiciones finales. Brasil por suerte le ganó a Colombia 1-0 y bueno, Colombia no se movió, sigue sin hacer goles Colombia, creo que es el cuarto partido consecutivo que Colombia no puede convertir. Brasil le ganó bien y a última hora Perú le puso un tate quieto a Bolivia que venía creciendo. Perú le ganó 3-0 y bueno, Perú también se pone con 14-2 de Uruguay, con 15 puntos todavía por jugar. O sea que Perú mantiene ahí una expectativa de pelear por el repechaje. Así que bueno, con ese panorama de resultados, estamos nosotros encarando este partido con Argentina, sabiendo que no podemos perder, que tenemos que sumar. Y bueno, si ganamos, nos vamos a 19, nos ponemos a 1 de Ecuador, le sacamos 3 a Chile y a Colombia. Si empatamos, le sacamos 1 a Chile y a Colombia y quedamos cuartos clasificando directo a la Copa del Mundo. Así que en el contexto que estamos, con las ausencias de juego de Uruguay, con el nivel futbolístico de Argentina que viene jugando muy bien, que lleva 25 partidos sin perder, con la carencia de gol que ha mostrado Uruguay en la eliminatoria y con algunas bajas muy sensibles que el equipo tiene, yo quiero ganar, pero lo que más quiero es no perder hoy en este partido del campeón del siglo. Lo principal es no arriesgar mucho, pero sin arriesgar mucho tampoco podemos ser muy optimistas en un triunfo. De todas maneras, vos sabés que si repasamos por lo menos los últimos 2 o 3 años de las actividades de la selección, o mejor dicho, las últimas 2 o 3 eliminatorias, llegamos a la conclusión que cuando más ficha le poníamos a la selección, después terminamos casi que defraudados. Y cuando menos esperábamos o veíamos que era muy dificultoso el resultado que aspirábamos o que necesitábamos, es cuando vinieron las grandes sorpresas, ¿no? Y pongo un solo ejemplo. Cuando entró Pereiro en el penúltimo partido que entró como suplente, de repente algunos dijeron, y a Pereiro va a poner, y terminó Pereiro salvándonos el partido, ¿verdad? Entonces de repente hoy que venimos de capa caída y porque además perdimos los últimos 2 partidos y todo el tema aquel Tabárez sí, Tabárez no, ahora la cantidad de jugadores que no pueden jugar básicamente por temas de lesión, como que en este momento, ¿quién te dice que de repente los muchachos no nos sorprendan? Desde la creencia de agarrarse de cosas hay un montón para poder agarrarnos. Después está el golpe de la realidad, ¿no? El golpe de la realidad es el funcionamiento futbolístico, los rendimientos, las diferencias colectivas. Ahí Argentina están todos los elementos arriba nuestro. Previo al partido, Argentina viene 25 partidos invicto, campeón de América, tiene el mejor del mundo, tiene goles por todos lados, si no hace goles Messi, hace Lautaro, hace Di María, es un equipo que defiende bien, tiene un gran arquero que nunca perdió con Argentina, el Dibu Martínez. O sea, vamos a poner todo el análisis. Por otro lado, Uruguay viene a comerse 4 con Brasil, 3 con Argentina, le falta Rascaeta, le falta Valverde, le falta Cavani, le falta Viña, le falta De la Cruz, todos titulares generalmente en Uruguay, y con un funcionamiento pobre a nivel defensivo y con carencia de gol. Entonces, yo te pongo los dos escenarios y coincidimos que Argentina es favorito. Después, no, que es favorito, lo que tenemos claro es que para Uruguay hoy es una final y para Argentina no. Sí, porque sí. Argentina lo único que quiere es sostener la racha positiva que tiene, va a ir al Mundial. Entonces lo que quiere es sostener el andar bien. Uruguay lo que necesita hoy es jugar con los dientes apretados porque necesita cambiar su imagen colectiva y aparte necesita un punto o tres para meterse en zona del Mundial. Entonces hay un nivel de motivación que tiene que ser superior para Uruguay. Primero, que juega con 30.000 personas en el estadio de Peñarol que van a estar alentando a la selección. Segundo, que es una gran oportunidad. Pues yo esto lo tomo como una gran oportunidad. Esta puede ser una oportunidad de despegue. Porque acá nadie, yo no dejo de reconocer que Uruguay tiene grandes jugadores. Jiménez en el fondo, el pelado Cáceres y su polifuncionalidad más allá de su edad, Bentancur, Vecino, Nández, Brian Rodríguez, Suárez, o sea, son todos jugadores de calidad. Capaz que no los agarramos en el mejor momento y capaz que la cédula en algunos también está complicando ya de su etapa final, como a Godín. Pero a ver, jerarquía, estos jugadores ya mostraron que tienen. El tema es que colectivamente no están teniendo los circuitos claros para llegar a hacer goles. Y en el fútbol terminás ganando con goles. O defendés muy duro y bancás el cero en tu arco, que también le ha costado a Uruguay, porque hace mucho partido que no bancamos el cero en el arco, solo con Colombia en el parque. O tenés mucha generación de juego, y la verdad que tampoco tenemos tanta generación de juego en ataque. Entonces, desde ahí está el análisis racional. Después está el corazón, y el corazón, sí, a mí también me indica hoy puede ser una gran jornada de oportunidad para meternos en la Copa del Mundo y para que el equipo tenga un antes y un después ganando hoy. Así que bueno, ojalá que se pueda dar este partido de campeón del siglo. ¿A cuántos puntos está Argentina de Brasil en la tabla, te acordás? Bueno, Argentina tiene 25, Brasil se le fue a 34, pero recordá que hay un partido menos, ¿no? Seguro. Menos. En realidad Argentina tiene dos partidos menos, porque Argentina tiene el partido de hoy y Argentina tiene el partido pendiente con Brasil, que ahí lo tienen los dos, ¿no? El partido pendiente. Bueno, vamos a ver. Este es el panorama. Con respecto a los equipos, bueno, la integración de Uruguay ya se conoce. Muslera, Cáceres, Jiménez, Godín y Piquerés. Vecino, Nández, Torreira, Bentancur, Brian Rodríguez y Luis Suárez. Después veremos cómo se termina parando desde la figura táctica, si es 4-1-4-1 o si termina siendo 5-4-1 o si termina siendo 4-4-2. Creo que por los nombres puede pararlo como quiera. A mí lo que más me interesa es cómo es el planteo, dónde lo espera Uruguay, dónde lo sale a buscar Uruguay y cómo va a ser la postura corporal de Uruguay en la cancha, cómo el equipo se va a plantar frente a Argentina a jugar este partido. Y Argentina también, confirmado, Dibu Martínez, el arquero de Aston Villa, Nahuel Molina, Romero también de Acuña, en el medio de Paul, Guido Rodríguez, que ya jugó contra Uruguay en la Copa América y hizo un gol, y Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez y Di María a nivel de ataque. Así que bueno, ahí está un poco la formación argentina, ¿no? El partido arranca 20 horas, el árbitro es venezolano, Herrera, y bueno, es muy importante porque... Reitero, depende del resultado de hoy, volvemos a estar en zona mundial. Y después el martes que viene, Bolivia-Uruguay a las 5 de la tarde, en la altura de La Paz, el fin de semana se va la selección. Bolivia que perdió con Perú ayer, que venía sí, por eso te decía. Claro, te decía que le hizo un tate quieto, como sí, que lo frenó, ¿no? Sí. Y bueno, está 3-0, le ganó todo en el primer tiempo y bueno, liquidó el partido. Pero ahora se mete Perú también como rival, ¿no? Pero a nosotros nos viene bien que Bolivia no haya sumado ni haya ganado, porque anímicamente tiene que estar golpeada Bolivia para jugar con Uruguay en La Paz el martes. Claro. Esto con respecto a la eliminatoria. Después también es un fin de semana que tenemos actividad local. Mañana arranca la fecha 12. Liverpool, Montevideo City, Torque de mañana. Deportivo Maldonado Nacional, 4:30 en el campus. Cerrito, Villa Española, 18:45 en el Transini. El domingo, 3 partidos: Sudamérica, Boston River. River, Peñarol en el Saroldi. Plaza Fénix. Y el lunes, Cerro Largo, Rentistas, Progreso Wanderers. La actividad del fútbol local, que estamos entrando a jugar las últimas fechas del torneo, ¿no? Ya con un panorama de cierre de campeonato y bueno, donde los equipos saben que cualquier punto que se pierda ahora te complica la vida. Quedan 12 por jugar. Y bueno, Peñarol está líder en ambas tablas, pero bueno, está la expectativa Plaza en la anual, Cerro Largo en la clausura y Nacional en las dos tablas también a la expectativa. Muchos condimentos. La verdad que muchos condimentos para lo que queda. ¿Algo más por allí? Sí. No, simplemente decirte que también el fin de semana tenemos la Libertadores femenina, que tiene, bueno, la chance de Nacional metida ahí entre los 8 mejores. Y bueno, teniendo que jugar un partido con el Deportivo Cali el sábado 5:30, eliminatorio de lo que va a ser este, la etapa de cuarto de final, así que veremos cómo le va a la chica nacional. Y bueno, lo otro también, que en las eliminatorias de Europa, para todos los españoles que tenemos acá en el Uruguay, España quedó a un empate de meterse en el Mundial. Ganó ayer un partido importante visitante contra Grecia y ahora juega el domingo contra Suecia, de local en España. Y bueno, empatando, ganando, España se mete en la Copa del Mundo. Muy bien, nos reencontramos el lunes para ver después de todo esto qué es lo que queda por delante. Y sí, vamos a tener la eliminatoria, ya vamos a estar en la previa de Uruguay-Bolivia, sí, y con todo lo del fútbol local, así que un placer. Buen trabajo para ti, buen fin de semana. Gracias, saludos. Chao, chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.